Nos vamos al norte del territorio nacional, donde anda el hombre de la 36 y de Diario La Juventud, que sigue los pasos de cerca del diputado Eduardo Rubio, candidato al Senado por la 326. Buen día, José Luis Vázquez, ¿por dónde andan? Hola, buen día, Hernán. Muy buenos días, porque nuevamente el clima nos está acompañando. En esta mañana, a las 10 y 20 de la mañana, hay 16 grados de temperatura. En Artigas estamos, en la capital. Hay 16 grados de temperatura y están llegando algunos compañeros de aquí, del departamento de Artigas, para reunirse con el diputado Eduardo Rubio. También están llegando algunos medios. Estamos en un apartado que tiene el hotel, aquí a donde estamos alojados, que tenemos una especie de barbacoa allí, y están viniendo los canales de televisión a entrevistar al diputado Eduardo Rubio aquí. Muy buena disposición de los canales a venir acá, donde va a haber una reunión. Ya están llegando los compañeros, y el clima, yo te decía, nos está acompañando porque hay 16 grados de temperatura, pero está pronosticado más o menos 26 grados para hoy acá en Artigas, y hay un sol muy lindo, ¿no? Un clima muy agradable en el día de hoy a esta hora. Más tarde, cuando lleguemos a los 26, después te cuento si quieres, pero por ahora está muy lindo, muy agradable. Y bueno, y los medios están llegando, algunos medios consultando justamente por el tema que está en todos los portales, en todos los programas de televisión, de radio, en los títulos de los diarios, que tiene que ver con el hallazgo de los restos en el Batallón 13. Y el diputado Eduardo Rubio habló de ese tema en esta jornada, y el diputado Eduardo Rubio señaló que, bueno, es un tema muy serio, el tema derechos humanos, el tema del hallazgo de restos, siempre es importante. No quiere entrar, él descarta totalmente que esto tenga que ver con la coyuntura electoral que hay en este momento, lo descartó totalmente Rubio, y dijo que lo que sí puede decir que esto surge después de varios años que terminó la dictadura, varios años de gobierno democrático y 15 años de gobierno Frente Amplista. Y concluye señalando que esto va demasiado lento para tan pocos compañeros aparecidos, tantos restos de compañeros, muy pocos son. Y ha sido muy lento el proceso. Escuchamos lo que decía Rubio al respecto. Estos son temas muy serios, ¿verdad? Estamos hablando, cada vez que hablamos de los desaparecidos, de la búsqueda de enterramiento, estamos hablando de compañeros que entregaron su vida en la lucha por cambiar esta sociedad. Y, por tanto, en el caso nuestro, alejamos de todo otro tipo de interés y de coyuntura. Cuando aparece restos de una persona enterrada, seguramente un compañero desaparecido, en el año 2019, después de tanto tiempo de haber terminado la dictadura, de tantos años de gobiernos llamados democráticos, de 15 años de gobierno de Frente Amplio, lo que duele y lo que da bronca es la lentitud. Yo diría, no puedo decir la incapacidad, sino la falta de voluntad política de haber avanzado en este tema con mucho más decisión, con mucha más serenidad, con mucha más ejecutividad. Aquí ha habido acá existe una especie de resignación, de pasividad y en muchos casos complicidad con aquellos que perpetraron los crímenes de la dictadura, ¿no? Entonces, ante este hallazgo, es verdad, esto sucede justamente en plena campaña electoral. Yo despejo esto, no quiero ni pensar en esto. Lo que pienso es quién será este compañero, y también pienso con bronca en cuánta impunidad queda todavía. Bien, José Luis, ahí estaba la palabra del diputado Rubio sobre este tema que hoy marca la agenda, como vos decías, ¿no? Exactamente. Y también Rubio habla de otro tema que resulta fundamental acá en el norte, ¿no? Nos pasó en Rivera y sucede acá en Artigas también, donde uno de los problemas más importantes, el más importante diría yo, es el tema de la falta de empleo o la pérdida permanente casi de empleo. Mes a mes siguen creciendo la cifra de gente que busca trabajo o busca una posibilidad de poderse ganar el día a día. Y esto estuvo reflejado en notas, por ejemplo, que realizaba Rubio, ni bien llega al departamento de Artigas, con Radio Cuarén. Escuchamos lo que decía el diputado y candidato por la lista 326 a la Cámara Alta. La regional impacta duramente en el Uruguay. Decir que no impacta, que no estamos acoplados, es mentir, no va la realidad. Estoy llegando a Artigas, no he hablado mucho con los compañeros. Ayer en Rivera los compañeros me hablaban del brutal decaimiento de la actividad comercial, que es un fuerte de Rivera, por ser frontera, ¿verdad? También en una empresa importante maderera, un aserradero que produce tablas, tablones, estaban hablando de 60, 80 envíos al seguro de paro, con perspectiva de no volver a trabajar. El problema que encuentro en la frontera, como en el resto del Uruguay, el más grave desde el punto de vista nuestro, es el problema del trabajo. Porque la falta de trabajo marca el conjunto de los otros problemas. Ahí la falta de trabajo afecta la economía, o sea, gente sin trabajo no consume, cierran los boliches, cierran las tiendas, no se compran boletos, no se compra ropa. Pero después viene la emigración, el hombre que tiene que salir a buscar un laburo a otro lado, la desintegración familiar y todos los problemas sociales que conlleva la desocupación, perder la casa, irte a un asentamiento, comprar un terreno. El trabajo marca la vida de la gente. Y creo que el principal problema del Uruguay hoy es exactamente la falta de trabajo. ¿Y el cierre de industrias que continúa? Bueno, esto el cierre de industrias que continúa de manera alarmante. Nosotros presentamos, el último proyecto que presentamos nosotros fue la declaración de emergencia en la industria del cuero. Uruguay, nuestro país nace pegado a la industria del cuero, a las cuerambres, ¿no? Antes que los frigoríficos. Uruguay producía cuero. Ha sido una industria fundamental de la economía del Uruguay. En los últimos 10 años se perdieron entre 7 a 8 mil puestos de trabajo en la industria del cuero. Y Uruguay pasó de exportar casi el 65% del cuero en la última etapa del proceso a pasar más del 60%, a exportar más del 60% del cuero en la etapa primaria del proceso, casi crudo. Volvimos a la colonia. Entonces, hay que revertir esta situación. ¿Con qué se revierte? Con medida de gobierno. El cuero que se exporta casi crudo en Uruguay paga un 5% arancel. ¿Sabe cuánto paga en Argentina o en Brasil? Entre el 15 y el 20. No es negocio exportar el cuero crudo argentino a Brasil. Ahora acá es un negocio. Pues te lo mandan para Brasil o para Paraguay o para Malasia a terminar el proceso. O a semiterminar el proceso. Entonces, lo que usted decía, el cierre de industria, la crisis de la industria láctea. Está cerrando un tambo cada 2 días. Y en lugar del tambo lo que crece son eucaliptus. Qué mal negocio para Uruguay. Qué mal negocio para Uruguay. Para exportar celulosa, para exportar tronco eucalipto, la celulosa se produce de zona franca y se exporta de una zona franca. Cuando estuvo el ministro de Economía en el Parlamento la última vez para explicar la rendición de cuentas, después de reconocer que habían fallado todas las previsiones que hizo el gobierno, todas, en crecimiento del PBI, reducción del déficit fiscal, achicar la deuda externa, todo falló. la deuda externa crece a niveles exponenciales, el PBI no crece al nivel que planteaban, déficit fiscal ronda el 5%, la desocupación pega del 10%, la oficial. O después todo eso nos promete un futuro venturoso, porque hay dos motores del desarrollo, según la historia, que son para el futuro la tercera planta celulosa y el TLC con la Unión Europea. Bueno, esta es la crónica de una muerte anunciada. ¿Cómo nos pueden decir que va a desarrollarse el Uruguay, que va a haber más trabajo, que va a crecer el PBI, cuando tenemos dos brutas plantas celulosas marchando y el Uruguay está como está? O sea, más de lo mismo. Ahí te decía, repitiendo lo que haces, vas a obtener el mismo resultado. No es por ahí el camino. Ni que hablar de los tratados de libre comercio. El tratado de libre comercio mata a la economía chica. La mata. No solo que no ganamos, perdemos. ¿Quiénes ganan? A las grandes multinacionales, que lo que hacen con los tratados de libre comercio es como unificar los mercados. No tienen barreras para entrar de un lugar a otro para sacar lo que quieren. Ahora, para el pequeño productor, para el quesero aquí en cualquier lugar de la cuenca lechera, para el que produce lo que usted quiera acá en Uruguay, vaya a meterse a la Unión Europea a competir con ellos. A ver si lo dejan entrar, con leche, con carne ya marcando una cuota que hay que repartir con Argentina, con Brasil y con Paraguay. ¿Qué nos toca? Entonces, nos vende de vuelta nos venden espejitos de colores en relación al futuro. Por eso es que decimos nosotros que si no se cambia el modelo productivo, el Uruguay va a seguir adentrándose en esta crisis que cada día pega con más dureza en los sectores populares. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, José Luis. Bueno, allí tenía la palabra el diputado Eduardo Rubio, hablaba de la frontera, del tema del desempleo, muy importante, y está con nosotros aquí, en Artigas, Roberto Ribeiro, que es un compañero de la lista 326 de acá, de Artigas, referente nuestro aquí en el departamento, y él conoce mucho de lo que pasa acá en la frontera. Y nos hablaba de un tema que sucede, por ejemplo, con materiales que se utilizan para la construcción en forma importante. Roberto, buen día, ¿cómo te va? Buen día, buen día a la audiencia. Sí, la verdad que la situación de Artigas es una situación bastante compleja, principalmente en el tema laboral. Acá nosotros tenemos innumerables asentamientos, gente viviendo en condiciones inhumanas. Si recorremos los comedores públicos, vemos largas filas de gente que lamentablemente tiene que usar los comedores públicos. Nosotros acá ahora tenemos una medida que está dispuesta por el gobierno central de una barrera sanitaria en pleno puente de la Concordia que nos une con la frontera, donde se le está quitando la canasta básica a gente de escasos recursos, y es lamentable. Nosotros tenemos un tema también que, por ejemplo, en toda la zona del río Guaraín, en toda esa franja, hay gente que depende del río, o sea, areneros, ladrilleros. Principalmente los ladrilleros están teniendo un problema donde me planteaban que se está contrabandeando por el río desde Brasil hacia Artigas material de construcción, principalmente ladrillo, a 80 centésimos, mientras que ellos los tienen a 3 pesos el ladrillo artesanal, y eso le dificulta, por lógica, vender. No hay un contralor en la costa del río. Decía el jefe de aduana de Artigas que no tenía material humano como para hacer las recorridas y poder frenar esto. Pero sin embargo nosotros vemos de 12 a 15 efectivos de la aduana en el puente de la Concordia quitándole a la gente sus alimentos, ¿no? Algo esencial para la vida, porque acá los salarios son muy bajos. Acá la mayoría de la gente tiene salarios que no llegan los 20,000 pesos. Es bastante compleja la situación de Artigas. Roberto, a ver, vamos a pasar en limpio un poquito. Me decías que entra ladrillo brasilero que cuesta 80 centésimos y sale de costo acá 3 pesos. ¿A cuánto se vende el ladrillo en Artigas? El ladrillo en Artigas, los ladrilleros nuestros de acá, de Artigas, los venden a 3 pesos y 3 pesos con 50 centésimos colocados ya en la obra. Ajá. Pero el ladrillo brasileño lo compran allá a 80 centésimos. Claro. Entonces pagan el flete, que es baratísimo, y bueno, tienen una ventaja económica. El que compra el perjudicado es el laburador, el trabajador, ¿no? Y esa gente, por lo general, tiene su familia viviendo en una zona donde se inunda. Que si bien, durante todo, porque la política de frontera nunca funcionó acá. Las políticas de frontera siempre fueron irregulares. O sea, evidentemente que a veces, ahora hace poco, se intentó bajar el combustible en la frontera, pero... ¿Qué pasa? Si del lado brasileño, que es barato, mantienen durante un año el precio del combustible, y acá nosotros lo bajamos, pero en el año subimos 2 veces, evidentemente que para el, o sea, pasa el precio y la gente se va a comprar allá. En cuanto al tema, por ejemplo, de las crecidas del río, no solo se lleva el material que esta gente lo extrae del río y los deja sin... prácticamente sin un peso en el bolsillo, con toda la familia. Aparte de eso, el río también se lleva con todo, ¿no? O sea, la gente tiene que trasladarse a lugares más altos de la ciudad por las inundaciones. Si bien se ha construido algunas viviendas precarias por parte del gobierno, no son suficientes. Pero el río, estamos hablando del río Cuarén, ¿no? Sí, el río Cuarén, que nos divide en frontera con Brasil, ¿no? Y ese río es bajito, es llano. Sí, el ladrillo, ¿cómo lo pasan? El ladrillo lo pasan en vehículos, en carros, en carros y en camionetas, por ejemplo, y en camioncitos. Hay como picadas, cruces, y ahí lo pasan. El río estando bajo lo pasan fácilmente. ¿Y cómo me decís que hay 8, 10, 12 funcionarios de aduana? A nosotros nos dicen que faltan funcionarios de aduana en los puestos fronterizos. ¿Por qué hay tantos funcionarios de la aduana en ese puente? Bueno, ahora los controles en el puente de la Concordia son esporádicos. En este momento yo acabo de pasar por el puente y había una fila larga de autos donde estaban revisando y quitando, extrayendo todo lo que ellos entienden como contrabando. Pero en su momento, cuando se aplicó esto unos meses atrás, ¿por qué había entre 12 y 15 funcionarios más o menos? Porque se hacían en 3 turnos. Entonces la cantidad de funcionarios más o menos sería esa. A nosotros también nos planteó el jefe de aduana local de que le faltaba material humano para el contralor de la costa, ¿no? Uh-huh. Dijimos, es una problemática, hay que solucionar esto, porque esta gente tiene de algo tiene que vivir. La diferencia de precios de los artistas es muy grande entre Artigas y Cuaray. Y eso no es un problema de ahora, ¿no? Nunca fue resuelto. El tema es que después, con esta medida, vimos la cantidad de funcionarios que trabajan allí, evidentemente que nos sorprendió. Roberto, bueno, te agradezco mucho el tiempo que hablaste con nosotros y bueno, vamos a seguir hablando de otros problemas porque está lleno de problemas. Sí, la verdad que sí. Bueno, no, el agradecido soy yo. Un abrazo a todos, que pasen bien. Bueno, allí está José Luis. Sí, ¿podemos tener detalles con Roberto, aprovechar cómo va a ser la agenda? Para convocar a la gente, está prevista una reunión con Rubio a nivel de abierto. En este momento se está realizando la reunión ya acá. Hay otros compañeros, están llegando en este momento, también están llegando los medios de prensa. Fue lo que decía al inicio, ¿no? Se están reuniendo los compañeros y al mismo tiempo están viniendo los canales aquí a hacerle notas al diputado Eduardo Rubio. Bien. En este momento va a ser la reunión. Nosotros después del mediodía ya partimos hacia Montevideo. Cierto, cierto. O sea, ¿y anoche hubo alguna otra actividad con gente? Ayer. Sí. Bien. Anoche hubo una actividad que le podemos preguntar a Roberto. Contanos un poquito la reunión que hubo anoche con el diputado Eduardo Rubio. En aquella zona de Villa Lola, ¿no? ¿Es? Sí, sí, sí, la zona de Villa Lola, allí nos estuvimos reuniendo por primera vez en aquella parte de la ciudad, con algunos vecinos. La charla fue buenísima, temas bastante interesantes, donde compareció también un compañero de Bellunión planteando la situación de Bellunión, el tema de principalmente de la caña de azúcar. Nos pareció muy interesante, muy buena la charla que tuvimos con el diputado, sí. Muy bien, esto era parte de lo que había sucedido anoche, ¿no? Hubo alrededor de 7 u 8 compañeros, de los cuales 2 o 3 de ellos eran totalmente nuevos, ¿no? Muy bien. Cerramos, si te parece, por ahora, y vas a volver a contactarte seguramente en la edición central de Puesta al Día. Exactamente, Hernán. Hasta bueno, luego. Un abrazo y buen viaje de retorno también, ¿eh? Gracias. Abrazo. José Luis Vázquez desde la capital de Artigas en la gira con el candidato al Senado por la 326, Eduardo Rubio.